tantos minutos pasé viendo el reloj sin saber que llegaría tu amor a mi corazón. Cuando te vi entendí que para poder vivir te necesito aquí. Quédate.